Jueves de la Semana de Cenizas, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde o arruina su vida? Palabra del Señor. El tema de hoy es el tema de la cruz. Cristo que anuncia que debe cargar la cruz y morir, y que también pide a sus discípulos transitar por el mismo camino. El tema de la cruz, central en el cristianismo, tan central que nos hacemos la señal de la cruz cuando vamos a rezar o cuando pasamos frente a un templo, tenemos un crucifijo, quizás en el pecho o en nuestro hogar, la cruz como símbolo fundamental del cristianismo. Es un tema, sin embargo, escandaloso para quienes no tienen fe, incluso para quienes teniendo fe también se escandalizan con la cruz, porque también convengamos, muchas veces podemos tener fe, pero una fe flan, una fe light, una fe bajas calorías, o sea, un deseo de seguir a Cristo, pero sin la cruz, sin el dolor. Con lo cual se hace muy difícil para tales personas entender el porqué del sufrimiento o el porqué de la cruz. Ciertamente el dolor es un misterio para el cristiano, la cruz es un misterio. Porque en la cruz, en el dolor, aparecen las dos cosas. Por un lado, el rechazo, nadie quiere sufrir, no queremos sufrir, queremos evitar el sufrimiento, pero al mismo tiempo sabemos que es a través de la cruz, del dolor, como crecemos en la vida espiritual. Y de hecho abundan experiencias de personas que más han madurado en la vida de la fe, más han conocido a Cristo de cerca, cuando más han padecido. Con lo cual, la experiencia dice que la cruz es una instancia para madurar en la vida espiritual. Y además, en última instancia, la cruz también es camino hacia la gloria, hacia la Pascua. En eso radica su misterio. ¿Por qué nos toca sufrir? ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué la cruz? Bueno, porque los hombres estamos enfermos espiritualmente, todos estamos enfermos. Porque todos hemos nacido con el pecado original. Y si bien el bautismo lo borró, han quedado las consecuencias del pecado original, las huellas del pecado original. Porque además a eso hay que sumar los pecados personales, actuales o pasados, los cuales también han dejado sus huellas. Todo eso hace que nuestra alma esté enferma, nuestra voluntad sea débil, y eso lo dice San Pablo, un gran santo, no lo digo yo solamente. San Pablo dice que él experimenta en carne propia que su voluntad es muy débil, o sea, está enferma, porque el enfermo es alguien débil. Lo dice cuando, en la carta a los romanos, dice que él no hace el bien que desea y sin embargo hace el mal que no desea. Bueno, la experiencia de San Pablo también es la nuestra. Nos sentimos débiles en la voluntad, incluso también un poco en la inteligencia. Nos cuesta a veces entender las cosas. en las pasiones. En fin, estamos enfermos, con lo cual necesitamos de una medicina. Y la medicina a veces es amarga, es una medicina fuerte, es una medicina dolorosa. Y cuanto más grave la enfermedad, la medicina o el tratamiento ha de ser más fuerte o más invasivo, y en consecuencia más molesto o doloroso. Bueno, las cruces de nuestra vida, las molestias cotidianas, las molestias físicas, las molestias espirituales, las distintas cruces que podamos sufrir, tienen este sentido reparador, terapéutico, son como esa medicina amarga y dolorosa, pero que intentan sanar nuestra vida espiritual. Porque las cruces nos humillan, las cruces nos hacen ser más realistas muchas veces, nos ponen frente a la realidad, nos ayudan a crecer en humildad. Las cruces, los dolores, nos ponen al mismo nivel del prójimo, en especial del prójimo que sufre, con lo cual la cruz humaniza. El dolor nos ayuda a entender también el dolor del otro, y eso es una cosa muy buena. El dolor en nuestra vida genera empatía con el dolor ajeno, y eso es una gran cosa. El dolor o la cruz hace que a veces nos bajemos del caballo en el cual estábamos. El dolor, las cruces van mortificando nuestro ego. Vamos muriendo también, si asumimos el dolor con fe, muriendo a nuestra voluntad, que no siempre coincide con la de Dios. Vamos muriendo a nuestro afán de suficiencia, a nuestro orgullo, a ese gran cáncer llamado soberbia. Bien, el dolor y la cruz en la providencia de Dios tienen esta función o finalidad, si se quiere, terapéutica. La de ayudarnos a crecer en la gracia, crecer en la santidad, morir al propio ego, a nosotros mismos, para que aparezca en nosotros el ego de Cristo, el yo de Cristo, la persona de Cristo. Con lo cual tratemos de ver las cruces de nuestra vida con estos ojos de fe. Y en vez de preguntarnos por qué a mí, por qué yo tengo que sufrir, por qué me toca esto a mí, preguntas que suelen aparecer cuando estamos mal, o por qué yo sufro, que soy bueno y hay gente mala que no sufre, pregunta mal formulada, porque no sabemos si la gente mala no sufre, no conocemos a fondo la vida de los demás. Y además, una pregunta que un poco escapa a la órbita de la fe, porque Cristo es el más bueno y el más santo de todos y es el que más sufrió. Bueno, pero son preguntas que suelen aparecer cuando uno está mal. ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? Bueno, tratemos de reformular esas preguntas y preguntarnos por qué no a mí, primero. Yo no soy superior, distinto, mejor a los demás, y si los demás sufren, ¿por qué yo no? Si yo soy humano, igual que el resto. No soy alguien superior. ¿Por qué no a mí, si mi maestro al cual sigo y de cuya palabra me alimento, Jesucristo, ha optado por un camino de sufrimiento? Con lo cual, ¿por qué no a mí, si yo soy su discípulo? Y el discípulo no es superior a su maestro. ¿Por qué no a mí? Y también, ¿para qué? Cuando nos llegue el momento del dolor, ¿para qué? No tanto el por qué, sino ¿para qué? ¿Qué me quiere decir Dios? Dios me está hablando, algo me quiere enseñar. ¿Qué debo yo aprender con esas cruces que el Señor permite en mi vida? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? ¿Qué debo cambiar yo? Bueno, eso hace el hombre de fe frente a la cruz. Cuando falta la fe, por el contrario, la reacción más inmediata es rechazar de cuajo cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de circunstancia dolorosa, cualquier tipo de cruz. Incluso esto se hace cultural también. De hecho, vemos muchas publicidades que insisten en que hay que seguir los propios deseos, hay que ser feliz, pero una felicidad entendida como la búsqueda caprichosa del propio gusto, porque se da por supuesto que el propio gusto o el propio querer siempre es bueno, lo cual es falso, porque nuestros deseos, nuestro querer, nuestros gustos no siempre son buenos, no siempre son rectos, no siempre van en la línea de la voluntad de Dios, por lo que hemos dicho recién, porque estamos enfermos, espiritualmente enfermos. Pero, en fin, esa filosofía llamada naturalista enseña que el hombre es bueno, que somos todos buenos, con lo cual nuestros deseos siempre son buenos y en consecuencia hay que darles cauce y satisfacción. La corriente o la filosofía naturalista. No, no somos buenos, si bien tenemos, por supuesto, una zona de bondad, sobre todo si está la gracia de Dios en nosotros. Al mismo tiempo hay una lucha que debemos entablar contra nosotros mismos, contra además los demonios, contra la carne, con el mundo. Bueno, y esa lucha también se enmarca en esto de cargar con la propia cruz. Digamos finalmente que hoy recordamos a dos santas de inicios del siglo III del norte de África, de Cartago, Perpetua y Felicitas. Perpetua era la jefa o la dueña de Felicitas, la cual era su servidora, su esclava. Tan distintas en clases sociales y sin embargo tan iguales en la fe, porque ambas, junto con otros, fueron martirizadas en el circo de Cartago, echándolas a las fieras. De esa manera asumieron la cruz, fueron fieles, no renegaron de la cruz, y aceptando esa cruz fue como llegaron, por medio de la muerte, al paraíso. Incluso el padre de Perpetua, que repito era de una familia noble, ella, el padre, que era pagano, no entendía la fe de su hija, le suplica, dice la historia, a Perpetua que reniegue de Jesús, que abandone la fe para ella quedar libre y salvar su vida, como dice hoy el Evangelio, salva tu vida. Pero Perpetua le dice que eso no lo hará nunca, Porque como dice hoy el Evangelio, quien salva su vida luego termina perdiéndola. En efecto, porque si uno reniega de Cristo, si uno pierde la fe, pierde la gracia, en el fondo termina perdiendo la vida eterna. Porque para tener vida eterna hay que tener fe y hay que estar en gracia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ganar el mundo, vivir muchos años renegando de Cristo, si luego vamos a perder la vida eterna? Eso lo tenía muy en claro esta santa. Y es por eso que desestimó el pedido de su padre. Esta santa Perpetua además era mamá de un bebé de meses, cuenta la historia, y no obstante eso, prefirió ser fiel a su conciencia cristiana, morir por Cristo, para alcanzar la vida eterna. Mejor madre mártir que madre apóstata. Seguramente ella habrá pensado eso en ese momento. Pero ha sido de todos modos una cruz muy grande para ella y para todos los mártires. Bueno, pidamos al Señor la gracia de cargar con nuestras cruces, ser fieles al Señor, porque es en la cruz donde, repito, vamos madurando en la fe, y es a través de la cruz como llegaremos también un día a la vida eterna. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.